Luego de que pasó una hora, Holmes y Watson estaban esperando a que llegara Ángel. Watson estaba fumando su pipa y Holmes estaba sentado en un sillón de la oficina, hasta que tocaron el timbre. Holmes fue a abrir la puerta y se encontró con Ángel. Ángel extendía su mano y dijo: Mucho gusto, mi nombre es Ángel, supongo que usted es el famoso Sherlock Holmes. El gusto es mío, Ángel, y sí, soy Sherlock. Él es mi amigo, el Dr. Watson. Me imagino que sabe para qué le invitamos acá, ¿verdad? Sí, me dijeron que querían hacerme algunas preguntas, lo que sí, ¿a qué preguntas me quieren hacer? Siéntense, Ángel, así puede contestar mejor las preguntas. No se preocupe, no tardará mucho tiempo. No se preocupe, el tiempo me sobra. Bueno, comencemos con las preguntas. Bueno, Ángel, ¿por qué razón abandonaste a María? He cambiado de opinión a último momento, aparte nunca estuve enamorado de ella. María no dijo lo mismo. Ella dijo que usted insistía para casarse. ¿Estuvo aquí María? Sí, María estuvo aquí y habló con nosotros. Una pregunta, ¿por qué está tan nervioso? ¿Acaso tiene miedo de que María se entere de la verdad? ¿Miedo? ¿El miedo a qué? ¿De qué verdad habla? De que usted se hizo pasar por el novio de María, pero en realidad es el hermano. ¿Y por qué razón me haría pasar por el hermano de María? Fácil, muy bien. Primero, la conocía en persona, luego estar de viaje para que no sospechara nada. Hasta se puso un bigote falso y todo eso para no compartir la herencia con nadie, ni mucho menos con el esposo de María. En todo mintió. Yo nunca conocí al hermano de María, pero mejor que me vaya. Están locos. Ángel se iba a ir, pero Watson le agarró el brazo y le sacó el bigote. Lo sabía, no eres Ángel, eres Sud. ¿Algo que decir al respecto, Sud? No voy a decir nada, aparte, cosas no me van a hacer. Ir a prisión por falsa identidad. Es toda una mentira y quiero un abogado.